Pasaron unos minutos con Mauricio Chicopar, él es asistente idóneo, acompañante idóneo. Mauricio, Pablo Cucharini te saluda. Hola, buen día. Mauricio, contanos, hemos venido tratando el reclamo que llevan adelante, estaban esperando alguna respuesta de alguna obra social, a ver si les otorgaban, aunque sea un aumento que estaban reclamando. Contanos las últimas novedades que hay. Sí, el viernes por la mañana Incluir Salud y Discapacidad se encargaron de dar efectivo el aumento que había sido prometido. El que está negado a aumentar o hacer cualquier tipo de modificaciones siempre. Por lo tanto, las medidas que estaban planeadas con los compañeros para la semana del 17 siguen adelante. ¿Y desde siempre qué le han dicho? ¿O le han contestado algo o directamente le han dicho que no? Desde siempre la única respuesta que se tuvo, que fue a través de una afiliada y por los medios, es que ellos no tienen orden de aumentar. Ah, está. ¿Y qué van a hacer el 17? O sea, ¿qué decisión han tomado? Y vamos a arrancar con movilizaciones y jornadas de visibilización para el resto de los días. Eso es como una medida de fuerza, sería. Sí, sí, efectivamente. ¿Y en caso de que no haya respuestas a los reclamos, que se va a ir endureciendo la protesta? Y sí, no queremos llegar a un cese de actividades, pero existe esa posibilidad. Ya muchos compañeros, debido a esto, están pensando en renunciar y está difícil tratar de que esperen un poco más. ¿La obra social siempre es la que más asistentes idóneos tiene de todas las obras o no? No sería la que más tiene, pero tiene un alto porcentaje. Debido a que, bueno, estamos en una provincia donde la mayoría de la gente tiene siempre. Claro. ¿Y qué diferencia salarial ha quedado entonces, si siempre no da aumento con respecto al resto? En este momento, siempre, desde hace tiempo, es que menos paga con 61,50. La hora, esto. La hora. 61,50. Exactamente, y cubre 5 horas para un secundario, cuando el horario normal de un secundario, que es de 8 menos cuarto a 1 menos 10, es un poco más que esas 5 horas. Claro. Para el caso de Incluir Salud y Discapacidad, están en un aproximado de 120 pesos la hora con este aumento que se dio. Estamos hablando del doble. Exactamente. Está. Cuando cualquier otra obra social privada está pagando casi el doble de eso. Y así que siempre estaría pagando un cuarto de lo que corresponde. Claro. Mauricio, y con respecto al reclamo de máxima que tienen ustedes, que es que sean parte de la planta estable del Estado Provincial, ya sea o en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ese reclamo qué respuesta han tenido? En ese reclamo no, la única que ha respondido a ese reclamo es la Ministra de Educación, que ha respondido con una negativa, con una carta explicando las razones del por qué ella considera que no pertenecemos a educación. Del resto de los ministerios no hemos tenido ninguna noticia, más que lo que se ha hablado por los medios. Claro. Mauricio, ¿y cuál es el argumento de educación de la ministra en esa carta? Pasado en limpio, digamos, sin meternos en detalle, es que como nosotros no hacemos tareas exclusivamente pedagógicas, no tiene necesidad de absorbernos educación. Está claro. Estaba un poco más explayada la carta, pero es lo que te puedo transmitir en este momento. Claro, está. ¿Y esto qué ha hecho que ustedes reclamen en dónde? ¿En discapacidad? Sí, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y ellos hasta ahora no han dado respuestas? No se han reunido con nosotros, no han dado ningún tipo de respuesta. Claro. Y con respecto a la medida esta que van a hacer el 17, ¿ya está definido el horario? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué va a ser? El horario todavía no. Sí estamos pensando, la movilización, las actividades de visibilización, estamos terminando de definir en qué condiciones estamos para cuáles actividades realizar. Desde que estalló el conflicto, ¿han tenido el apoyo de los padres y las madres? Hemos tenido mucho apoyo de los padres, ya que ellos son los primeros en entender esta situación. Nosotros somos trabajadores totalmente precarizados y nos encargamos de que el chico pueda asistir a la escuela. Hoy por hoy la realidad es que las escuelas no están preparadas para chicos discapacitados y nosotros somos los encargados de resolver y poner parches donde vayan surgiendo para que el chico pueda estar dentro de una escuela y recibir la educación como cualquier otro chico. Claro, ahí está. Bien, Mauricio, queríamos tener la voz tuya aquí en Kermés. No sé si querés completar con algo. Sí. A ver. La situación de los compañeros, la verdad que están bastante alterados porque, bueno, esta situación viene de hace mucho. No es la primera vez que se aumenta y siempre sigue sin aumentar. Entonces, bueno, vamos a tener que tomar medidas cada vez más fuertes porque no puede seguir. Está bien. Bien, Mauricio, muchas gracias. Gracias a vos. Bien. Hasta luego. La palabra de Mauricio Chicopar, asistente idóneo. Bueno, él siempre le ha negado el aumento que venían reclamando. Sí lo han otorgado las otras obras sociales que hacen esta cobertura. Y bueno, y no hay respuesta desde el gobierno provincial al reclamo de que pasen a ser planta permanente del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud. Así que bueno, el 17 van a empezar con movilizaciones para visibilizar la problemática de los asistentes.